Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy lunes 3 de marzo. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado una modificación presupuestaria que ha permitido la creación de una partida dotada con 69.000 euros que se van a destinar a la creación de un Plan General de Ordenación Urbana, PEGOU. Para la inclusión en el presupuesto de esta partida se han tenido que dar de baja algunas otras que presentaban sobrantes de ejercicios anteriores. El asunto lo planteaba el Pleno, el secretario de la Corporación, Joaquín Cobeñas, y la concejal de Hacienda, Remedios González. El dictamen de la Comisión Informativa correspondiente en su parte resolutiva dice así. Primero, que se apruebe inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 2/2014, bajo la modalidad de crédito extraordinario, que afectará a las siguientes partidas. Denominación PEGOU de Ubrique, con un crédito final de 69.000 euros. Esa es la partida de gastos creada. A continuación se relacionan una serie de partidas de baja en el presupuesto de gastos que figuran en el expediente. Segundo, someter el acuerdo a información pública por un plazo de 15 días. Para la presentación de reclamaciones y sugerencias y resolución de las presentadas dentro del plazo de un mes por el Pleno de esta Corporación y publicar el referido acuerdo de aprobación inicial, así como su exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia, todo ello de conformidad con el artículo 38 del Real Decreto 590, el cual remite los artículos 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 20 del Real Decreto 590. Y tercero, la aprobación definitiva de esta modificación de forma automática, de no producirse reclamaciones ni sugerencias, y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del acuerdo definitivo de conformidad con la Ley de Base de Régimen Local, Ley 7/1985. Tiene la palabra la concejal de Hacienda. Pues bien, esta modificación presupuestaria la traemos hoy a pleno, ya que era una intención desde el equipo de gobierno sacar adelante el Plan General de Ordenación Urbana y, por tanto, era en este momento es la única forma de poderlo llevar a cabo ya, debido a que no se contemplaba en presupuestos anteriores. La baja de las partidas son partidas que iban en presupuestos anteriores, que por el motivo que sea ha habido este sobrante y se ha dejado a criterio técnico la elección de dichas partidas. Para nosotros lo más importante es sacar adelante el Plan General de Ordenación Urbana. Creo que es inquietud de bastante de los aquí presentes y esta es nuestra propuesta. Muchas gracias. El portavoz municipal de Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, José García Solano, se abstuvo en este punto plenario. Aunque desde Izquierda Unida se alegran de que Ubrique pueda contar al fin con un PEGOU, no están de acuerdo con la fórmula empleada por el equipo de gobierno para obtener financiación para su puesta en marcha. Por nuestra parte, celebrar el que, de alguna manera, pues ya se formalice y se contextualice la necesidad que hemos arrastrado durante tantos años el contar con el PEGOU, con el Plan General de Ordenación Urbana, que es el objetivo que se marca en esta modificación presupuestaria. Eso por un lado. Luego, sin embargo, pues teníamos algunas correcciones que hacer, o por lo menos plantear algunos criterios en este sentido, de que no lo vemos tan bien en cuanto, no el objetivo, sino en cuanto el planteamiento que se hace para obtener esos 69.000 euros, que es con motivo pues de ir extrayendo de los remanentes esto de tantas cantidades que hay aquí, de tantas partidas presupuestarias. Pero nos ha llamado mucho la atención, hay varias, pues posiblemente estuviera la informatización municipal, que no tenemos todos los datos a nuestro alcance. Está también el aparcamiento, pero vamos, sobre todo, lo que a nosotros nos llamó mucho más la atención son dos partidas, una que iba a la infraestructura y libros de la biblioteca municipal y otra, sobre todo, y mucho más relevante, es la partida 321 de las actuaciones en colegios públicos en 2012, que es un remanente de 18.480, que nos parece una cantidad respetable, muy importante, y que con toda seguridad pienso, quiero pensar, y seguramente no me equivoque, que los colegios tienen deficiencia, y de hecho, pues rara es la vez que no se pregunte que seguramente te dan alguna deficiencia de reparación, etcétera, y de mejora. Y vamos, incluso no solamente ya en el interior, que posiblemente a lo mejor no sea tan visible, pero hasta incluso en el exterior se ven que los propios colegios, los propios patios de los colegios, pues muchos de ellos se podrían remodelar, se podrían mejorar. Y creo que una partida bastante importante, como son los 18.480, y precisamente es la partida de mayor cuantía en esta modificación presupuestaria. Así que aquí hay una de cal y otra de arena. Yo, en este sentido, Izquierda Unida, pues celebrando sobre todo el objetivo que nos hemos marcado, por lo menos que había un compromiso de que el PGOU era una necesidad para Ubrique, en este sentido, pues votaríamos que sí, pero por lo otro, creo que no se han hecho todas las gestiones necesarias y que se tienen que haber hecho, y en ese sentido, pues votaríamos que no. Así que vamos a tener un empate y nos vamos a abstener. Los integrantes del Grupo Municipal Andalucista también se abstenían en este punto plenario. El portavoz municipal, José Antonio Bautista, manifestó que consideran que en estos momentos el PGOU no es una urgencia para el municipio. También recordó que el Partido Andalucista siempre ha defendido la necesidad de que se redacte de forma paralela al Plan General un Plan Especial de Protección del Casco Histórico. Bien, el Grupo Andalucista también nos vamos a abstener con respecto a este punto, y nos vamos a abstener por una simple y llana razón. Creemos que un planteamiento como el que se está haciendo actualmente, pues no creemos que sea de lo más imprescindible que tenemos actualmente en nuestro pueblo. Actualmente tenemos las normas subsidiarias del Ayuntamiento de Ubrique, que están adaptadas a la LOWA y por lo tanto cumplen perfectamente toda la normativa. Aparte de eso, también tenemos suelo suficiente que se puede desarrollar, pero aún así, si el equipo de gobierno considera que necesitamos un planeamiento general, pues nosotros no vamos a hacer obstáculos y vamos a darle luz verde a esto. No obstante, sí que queremos dejar claro que la propuesta nuestra era simple y llanamente que se hiciera, aparte del planeamiento general, el plan especial del conjunto histórico, de protección del conjunto histórico, que fuera de forma separado con respecto al plan general. Y por lo tanto nosotros vamos a seguir defendiendo esta misma postura aquí en este pleno y en sucesivos plenos que vengan diferentes propuestas. Y por lo tanto, vuelvo a insistir, nos vamos a abstener. Y nos llama muchísimo la atención las bajas de los créditos que se están dando, y nos preocupa muchísimo porque los colegios están continuamente demandando mejoras, y es una pena que se dejen pasar 18.000 euros en un presupuesto, pudiendo haberlos utilizado para 20.000 cosas que tienen estos colegios y 20.000 necesidades que tienen, y que estamos comprobándolas todos los días, que cada año a mediados de junio pues tenemos diferentes actuaciones que se hacen en los colegios, y dejar pasar 18.000 euros para actuaciones en los colegios pues nos parece que no tiene sentido ninguno. Aún así, pues vuelvo a insistir, nos vamos a abstener los miembros del Grupo Andalucista. Finalmente, desde el Grupo Municipal Socialista votaban a favor de la creación de una partida que permita desarrollar el Plan General de Ordenación Urbana. No obstante, la portavoz municipal socialista Isabel Gómez también expresaba su desacuerdo con las partidas elegidas para financiar este Plan General. Desde el Grupo Municipal Socialista entendemos que lo que viene hoy a pleno es una cuestión de vital importancia para el municipio. Nosotros llevamos años reivindicando que este ayuntamiento tenía que elaborar un plan general de ordenación urbana, donde además estuviera compuesto por la parte del casco antiguo, del plan especial del casco histórico, y en función de la coherencia de esta demanda nos vamos a pronunciar a favor. Pero no puedo dejar al margen pues cuestiones compartidas por el resto de grupos municipales, en las que ya en la comisión informativa también se lo dijimos al equipo de gobierno, porque es cierto que la propuesta de baja, las partidas que van a financiar este plan general, no entendemos cómo existen estos remanentes en algunos casos, especialmente llamativos, como ya han comentado los anteriores portavoces, las actuaciones en colegios públicos 2012. Son 18.000 euros y pico. Y como bien estamos diciendo, pues sabemos que hay demanda en los colegios para absorber este crédito sin problema. Si bien es cierto que lo ha dicho la concejal de Hacienda en su intervención, que estamos hablando de la liquidación ya de los presupuestos del año 2012, que es una carencia en la gestión del equipo de gobierno, así lo interpretamos el Grupo Socialista, pero que desde luego ya no se va a gestionar para esa cuestión, porque ya esta partida está renovada en los presupuestos del 2013. Por tanto, nosotros tenemos también que señalar que hay una partida de la barriada Mirasierra por 1.000 euros y otra para la barriada Andalucía de unos 380 euros, que sabemos que estas barriadas también tienen demanda de actuaciones por el ayuntamiento en estos barrios, y también nos llama la atención pues que no se gaste un dinero que ya estaba financiado en los presupuestos en sitios que además existen esta demanda. Entendemos que la carencia parte de la gestión del equipo de gobierno. Se nos decía en la comisión informativa que las gestiones en los colegios se estaban actuando e interviniendo constantemente, que se estaban atendiendo las demandas de los centros educativos. Y como digo, es un criterio más del equipo de gobierno que no comparte este Grupo Municipal Socialista, pero reiteramos, el Plan General de Ordenación Urbana es un documento que necesita el municipio completamente, todas sus asociaciones, incluidos los centros educativos. Y por tanto entendemos que este interés general y esta demanda que el Grupo Municipal Socialista ha venido demandando a este equipo de gobierno y a los anteriores equipos de gobierno, pues nos parece de una suficiente importancia como para votar a favor, y ese va a ser sentido de nuestro voto. Cambiamos de asunto. El pasado viernes tuvo lugar el acto de presentación oficial del cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique 2014, obra del fotógrafo ubriqueño José Luis Guerrero Solano. En el acto, presentado por Serafín Maza, intervenían la concejal de Cultura Josefina Herrera, el hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Olegario García, y el párroco de Ubrique, Roberto Romero. Además, se contó con la participación de la Banda Municipal de Música. Oímos el acto de presentación, comenzando por la descripción del cartel que realizaba Serafín Maza. Una pequeña descripción del cartel. Como se puede ver, el plano central representa la imagen de nuestro Cristo yacente. Hay un predominio del morado y abajo tenemos un costalero que carga, unos lirios de color nazareno, y en el centro la figura principal, que es el Santo Entierro en su urna de cristal. Detrás está el San Antonio, que es la ermita donde la imagen tiene su casa, y al fondo la emblemática Cruz del Tajo, con un cielo totalmente diáfano que refleja la noche del Viernes Santo. Voy a ir cediendo la palabra a las diferentes autoridades, pero en primer lugar quisiera que el autor del cartel se acercara y nos diese su impresión sobre su obra. Hola, buenas. Mira, en primer lugar lo que querría es agradecerle al Ayuntamiento, a las hermandades, que se celebren todavía actos como este en el que nos dan la oportunidad de hacer lo que nos gusta, que es hacer fotografía. Y en segundo lugar, pedir disculpas porque se hace lo que se puede y ni el silencio, ni el respeto, ni la emoción que había cuando yo hice esa foto se transmite ahí. Pero hice lo que pude. Muchísimas gracias. Le doy la palabra al hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, don Olegario García Sánchez. Primero, felicitar a Pepe Guerrero por la magnífica estampa que nos ha dejado para representar la Semana Santa Ubriqueña. Ese Cristo yacente a la hora de entrar a hacer estación de penitencia a la iglesia principal de Ubrique con la Cruz del Tajo al fondo, es una maravillosa imagen, que sabemos que hay más. Hay muchas más fotografías tuyas que las hemos visto y no desmerecen ninguna a la que hay aquí. Sigue así y trata siempre de que la Semana Santa se dé un poco de auge, aunque sea a través de la fotografía. Muchas gracias por esta magnífica foto. Y también al excelentísimo Ayuntamiento por el apoyo que nos da en la edición del cartel y el premio que da para poder hacer este concurso de carteles. También en el apoyo que nos da durante toda la Semana Santa, poniendo a nuestra disposición las delegaciones de festejo, de cultura, de limpieza y la de seguridad ciudadana, poniendo a disposición de hermandades y de la parroquia los medios humanos y material para que todos los actos que se celebran en Ubrique puedan hacerse del modo más correcto y con el mayor auge que se pueda dar. Quiero decir que estamos también ya preparando la Semana Santa entre las hermandades de Ubrique, la parroquia, una serie de actos, una Semana Santa que viene cargada con muchos actos de penitencia, de culto, de protecciones en la calle, y estamos tratando de que la Semana Santa tenga el auge que debe de tener y darle el sentido. Para ello contamos con nuestro párroco don Roberto y el vicario don Pedro, que nos están dando su apoyo para la formación cofrade, para tratar de que los cofrades, los hermanos de las hermandades ubriqueñas, tratemos de que tengan esa formación, darle el sentido de que tiene la Semana Santa, esa Semana Santa que es la de las procesiones en la calle, tratando de dar testimonio de fe cristiana de los hermanos de las hermandades de Ubrique. Y nada más, que tengamos una Semana Santa con sol, esperemos que la borriquita se pueda estrenar este año y podamos hacerle fotografía para que el año que viene el cartel que represente la Semana Santa ubriqueña sea de la borriquita en la calle, y un espléndido domingo de ramos de sol y de palmas como debe de ser, y nada más, que tengamos una buena estación de penitencia. En primer lugar, bueno, pues dar la enhorabuena a José Luis Guerrero por esta magnífica fotografía que nos ha dejado, ¿no? Que creo que pasará la historia de la Semana Santa de Ubrique, ¿no? Y bueno, de camino también, pues, de alguna forma incitar o animar a que la gente pues también participe este año. También una forma de colaborar con la cultura, en el sentido de que se hace este tipo de, o se intenta fomentar este tipo de actividades, que en la fotografía, pues parte de la cultura, ¿no? De nuestro pueblo, pues también esté ahí patente, ¿no? Y por supuesto, pues agradecerle a todas las hermandades, que sin ellos pues la Semana Santa no sería lo que es ahora mismo, ¿no? Y que gracias a ellos está teniendo cada vez más auge, ¿no? Y pues detrás de todo esto está el ayuntamiento, que por supuesto colabora en todo lo que haga falta para que la Semana Santa de Ubrique pues sea como se merecen todos los ubriqueños. Así que bueno, muchas gracias y eso es todo. En primer lugar, quiero felicitar al autor de este cartel tan magnífico y que yo creo que recoge, pues, no solamente, como ha dicho su autor, no solamente un momento estético o un rincón de nuestro pueblo o una imagen de la Semana Santa de nuestro pueblo, sino que también intenta recoger, pues, esas expresiones de fe, de devoción que es la Semana Santa. La Semana Santa de nuestro pueblo, que gracias a las hermandades, como también se ha dicho antes aquí, pues está poco a poco recuperando el lugar y el esplendor que merece entre las fiestas de Ubrique. Pero más que una fiesta también, pues yo quiero destacar el sentido religioso que tiene esta fiesta, que le hace quizás pues que la podamos disfrutar no solamente con nuestros sentidos, sino también con nuestra alma, con nuestro espíritu, lo cual es bueno siempre, siempre para pues todos los que como seres humanos pues tenemos también esa faceta, no solamente la faceta material. Por tanto, agradecer y dar la enhorabuena al autor de este cartel. Agradecer también a la banda municipal, dirigida por don Juan Pedro, siempre su colaboración con todas las cosas de la Semana Santa, y no solo, sino también todas las cosas de la parroquia, que siempre están dispuestos a colaborar en todo lo que se le pide. Y darle las gracias pues al excelentísimo ayuntamiento, porque su colaboración con la Semana Santa pues es muy importante. Hasta ahora ellos han estado organizando este certamen del cartel de la Semana Santa de nuestro pueblo, y a partir de ahora, pues como es común en todos los pueblos de nuestra Andalucía, pues lo va a organizar pues el Consejo de Hermandades de la parroquia. Pero evidentemente pues seguiremos contando con su colaboración, porque siempre es necesaria y además pues siempre es agradecida. Pues muchísimas gracias también al Ayuntamiento por esta apuesta, no solo por nuestra parroquia, por las hermandades y la Semana Santa, sino por la cultura, como también se ha dicho aquí. Pues agradeceros a todos vuestra participación y espero, de verdad, que esta Semana Santa próxima pues sea esplendorosa, que no solamente la borriquita, que también seguramente va a querer el Señor que sea un Domingo de Ramos espléndido, sino que también lo sean pues todos los demás días, y los cristianos de Ubrique, gracias a esta manifestación popular, podamos celebrar la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y no solamente los cristianos, sino que todos aquellos que de buena voluntad pues quieran acercarse a contemplar esta expresión de fe y de devoción, pues verdaderamente también puedan enriquecerse, como he dicho antes, no solamente su sentido, sino también su espíritu. Y finalizamos hoy con un comunicado de la Plataforma de Desempleados de Ubrique, donde se da a conocer que esta tarde a las 7, en su sede social, en la antigua Plaza de Abastos, junto al jardín, va a tener lugar una reunión informativa donde se van a analizar los tipos de contrato que se vienen realizando a las mujeres desde el Ayuntamiento de Ubrique. Desde la Plataforma de Desempleados de Ubrique se invita a todas las mujeres de nuestra localidad interesadas en este asunto a que acudan a esta reunión prevista para esta tarde a las 7. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.